Hemos meditado en otro momento acerca de la muerte, la victoria sobre la muerte, y hoy veremos un grito de victoria. Seguimos hablando acerca de la muerte. Y esto lo basamos en la cita de 1 los Corintios capítulo 15 versículo 54. Así es que vamos a esa cita. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. En esta cita podemos ver un grito de victoria, justamente. Pero vamos a analizar un poquito más acerca de lo que es la muerte. En términos generales, la muerte esclaviza al hombre y se establece una lucha por mantenerlo dentro de la condición de esclavo. Pensando en lo que se sabe acerca de la muerte, cómo fue considerada la muerte, en forma poética, en Cantares, el Cantar de los Cantares, se menciona algo acerca de la muerte. En el capítulo 8, versículo 6, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Y subrayamos con respecto de la muerte, aunque esto habla acerca del amor, pero aquí se vierte un concepto respecto a lo que es la muerte. Y nos habla acerca de un sello que no se rompe. Y esto nos trae a pensar lo que sucedió con nuestro Señor Jesús cuando fue sepultado, que pusieron una piedra tapando la entrada del sepulcro y un sello para que no fuera removido. Con Lázaro, que rodaron también una piedra para tapar la entrada, habla de un sello, habla de tapar, de sellar. No hay forma de escapar, de salir de ese lugar. Así es que se nos habla de ese sello. Dice: fuerte es como la muerte. La muerte es fuerte. Hay una fuerza interna ahí en la muerte que impide que cualquiera que llegue ahí salga. Y dice, habla acerca del sepulcro. Todo esto relacionado con la muerte. De tal forma que cualquier persona que llega a estar en este estado de muerte está esclavizado, está atado, está ligado. Y le es imposible escapar de los lazos de la muerte. Con respecto de nuestro Señor Jesucristo, se dice esto cuando Él fue sepultado. En Hechos capítulo 2, versículo 24. Desde el 23 a este, hablando del Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí se nos mencionan dos cosas con respecto de la muerte y del sepulcro. Uno, que hay dolores de la muerte. Y dice, sueltos los dolores de la muerte, quiere decir que son como lazos que atan y además dice que retienen, que mantienen ahí. De tal forma que nadie que muere, que está en este estado, puede librarse por sí mismo de esas ataduras, de esa esclavitud, y existe una lucha por salir. Aquí nuestro Señor luchó con la muerte. Y llegó el momento en que Él salió del sepulcro. Por supuesto que Él podía hacerlo de inmediato. Sin embargo, Él tuvo que habernos dejado una clara evidencia de que realmente murió. Por lo tanto, Él pasó 3 días y 3 noches en el sepulcro. Solo imaginemos que hubiera dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió, nosotros sabemos que murió, y en ese momento resucitó, volvió a la vida. ¿Quién creería que realmente murió? Nadie. Pero Él dio evidencia clara de haber muerto y estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, atado por los dolores de la muerte, luchando con la muerte y cumpliendo lo que Él había dicho. Después de 3 días me levantaré, resucitaré. Lo hizo. Bueno, estamos hablando acerca de lo que es la muerte, que esclaviza al hombre y que la misma muerte lucha por retener en ese lugar, en el estado de muerte, al ser humano. Pensando en lo que Dios hizo con el hombre, ¿cómo hizo Dios al hombre? Dios no hizo ni quiso esclavos. No quiso que el hombre fuera un esclavo, es decir, que estuviera atado. No quiso que el hombre estuviera en condición de muerte, ni tampoco quiso ni hizo a hombres condenados ni para condenación. O sea, Dios no diseñó esto, no diseñó al hombre para decir, voy a hacer hombres para condenarlos, para que estén esclavos, para que mueran. No, todo lo contrario. Sin embargo, Dios advirtió acerca de esto al hombre y le dijo, existe la muerte. Y hay un promotor de este mal. Aunque Dios no les dijo, por ahí anda Satanás, y hoy lo sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar, el Señor no les advirtió esto a Adán y a Eva. Solo les dio un mandato para que ellos obedecieran. Mientras ellos obedecían, ellos no morirían. Aunque Dios les había dicho que existe la muerte y que vendría la muerte si es que ellos desobedecían. Pero el promotor de la maldad, que es Satanás, tiene como sus aliados el pecado, que es, bien sabemos, dice la Biblia, que apareció en su corazón. Hasta que apareció en ti maldad, cuando este querubín protector estaba en los cielos, que era perfecto, santo, puro, pero apareció en su corazón maldad, iniquidad, y entonces Dios tuvo que echarlo. Bueno, el pecado es un lazo que Satanás utiliza. La muerte es su aliado y el sepulcro, el lugar de retención. Entonces, pecado, muerte y sepulcro están relacionados no con Dios, están relacionados con Satanás. Bien sabemos entonces, la Escritura lo dice, que el pecado es infracción de la ley. La muerte es la separación del hombre y Dios. Simplemente es separación. Cuando una persona muere, se separa esa persona de su cuerpo y el cuerpo queda inerte. Pero él sigue, pero separado de su cuerpo. Así es que separado. En este caso, la muerte es separación del hombre y Dios. Y el sepulcro es el lugar de confinamiento, es la esclavitud, es la atadura y es la incapacidad que tiene el hombre de poder salir de ahí. Ahí está. Así es que podemos pensar en que tanto la muerte como el sepulcro no solamente es lo físico que nosotros conocemos y con lo que estamos relacionados, lo que hemos visto tan frecuentemente a través de nuestra vida, tengamos los años que tengamos, todos los que estamos aquí, por lo menos en los últimos 2 años, hemos estado cerca de la muerte porque alguien de nuestros familiares o conocidos murió. Y cerca del sepulcro porque han sido sepultados. Así es que la muerte y el sepulcro son dos cosas que entendemos claramente porque los conocemos físicamente. Pero hay una muerte espiritual. Hay un sepulcro espiritual. Así es que pensamos en muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Y hay un sepulcro espiritual, un sepulcro físico y un sepulcro eterno. Y vamos a estar pensando en estas tres situaciones por las cuales el hombre, después de Adán, después de pecar, pasa. Esa sería la historia natural del hombre después del pecado. Dice ahí la Escritura lo que leímos al principio, que el aguijón de la muerte es el pecado. Y bueno, por ahí hacen una figura respecto de la muerte con una guadaña, pero la Biblia no nos habla de una guadaña, nos habla de un aguijón. Un aguijón que en la punta tiene veneno. Y este veneno, al ser colocado, al ser recibido por el hombre, fue transmitido de generación en generación hasta nuestros días y lo seguirá siendo para todos los humanos, de tal forma que el pecado es este veneno que ha afectado a todo ser humano. Porque dice allí en Eclesiastés, no hay hombre en esta tierra que no peque. Todos hemos pecado. Solo hay alguien que no pecó y también la Escritura lo dice, nuestro Señor Jesucristo, el cual no pecó. Ahora, veamos cómo Satanás ha aprovechado inclusive las Escrituras, los mandatos de Dios, la palabra de Dios para tomarlo como punto de giro para poder atacar al hombre e inyectar en el hombre ese veneno. Y el punto de giro para Satanás, para que el hombre peque, es la ley de Dios. Lo vemos allá en Romanos capítulo 7. Versículo 11 y 12. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuál era la ley en el tiempo de Adán y Eva antes del pecado? Un mandamiento. Y justamente ese mandamiento lo usó Satanás como punto de giro para a través de él poder dar su estocada contra el hombre. Si no hubiera ese mandato, pues nosotros diríamos, ay, por causa del mandato, pues caímos. Pero el mandato no tenía la culpa. La ley es santa, dice. La ley a la verdad es santa y el mandato santo, bueno y justo. Era tan bueno y tan justo y tan santo ese mandato que Dios les dio que siguiéndolo se mantendrían protegidos. Ese mandato los protegía. Era bueno. Era justo. Pero Satanás encontró algo. Y es que el hombre tenía capacidad de decidir. Y era la humana debilidad del hombre lo que hizo que el hombre tomara una decisión, y en esa decisión fue, no voy a obedecer a Dios, voy a obedecer a Satanás. Dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El hombre se dejó engañar. Porque inclusive tenía el mandamiento, e inclusive se quiso defender con el mandamiento. Y bien, si él siguiera aferrado al mandamiento, pero se soltó del mandamiento. Y entonces empezó a ver, volteó a ver al fruto, en una forma ya para un creyente. Esto es lo que sucede cuando nosotros sabemos las cosas, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces eso es igual a pecado. Pedro mismo experimentó esta situación cuando estaba en la barca con todos los discípulos. El Señor venía caminando sobre las olas y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las olas. Y el Señor le dijo, ven, el mandato, ven. ¿Y él qué hizo? Se bajó, se echó un brinco, vamos, y caminó. Pero se soltó del mandato. Dejó de ver al Señor Jesús y volteó a ver, como Eva volteó a ver el fruto, él volteó a ver las olas. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Así es como nosotros pecamos. Así es como ofendemos a Dios, sabiendo hacer lo bueno. No lo hacemos, entonces pecamos. Satanás quiso hacer eso con el Señor Jesús, tomar como punto de giro la misma palabra de Dios. Y le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te lleven en sus brazos y tu pie no tropiece en piedra. Y quiso que se separara el Señor del mandato de la Escritura. El Señor no se separó de la Escritura. También escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Así es que el punto de giro es el mismo mandamiento. Tomemos en cuenta que la mayor parte de las religiones, digamos, del grupo de los que hablan de Cristo, que hablan de Dios, cristianas, entre comillas, pues usan la Biblia, pero están totalmente desviados porque se han soltado de la Escritura. Y se han metido en situaciones filosóficas y que en tal año tal hombre pensó de esta forma y ahora nosotros seguimos lo que tal hombre dijo allá en el año 400 y después en el 1500 y en el 1600 y ahora los del 2000 y lo que en un lugar se pusieron de acuerdo y pusieron sus catecismos, sus doctrinas, sus institutos y los hombres van siguiendo a los hombres, aparentemente abrazados del mandato, pero con un mandato torcido. Porque así es como lo hizo Satanás. Satanás torció la Escritura para querer hacer caer al Señor Jesús en esas tres tentaciones que hizo contra el Señor. Así es que tengamos cuidado y no nos soltemos del mandato, porque el mandamiento es santo, justo y bueno. Y tengamos mucho cuidado con lo que sale por ahí en internet, tantas cosas que hay en internet, muchos buscan ahí para prepararse y el internet es su maestro, es su guía. Ah, mira, esto está bueno, esto está bonito. Voy a hablar acerca del aborto, por ejemplo, y ah, mira, qué bien dice aquí, ¿no? Que es malo, que no hay que hacerlo. Y luego ahí le buscan más, y se dan cuenta. I-S-U-D, Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Otras religiones más. Pero, pues claro, ¿qué van a decir? Van a decir lo mismo que nosotros, que no está bien, que está mal. Así que tengamos mucho cuidado, porque como el veneno que infiltra, como la gangrena, como la humedad que entra por los muros y poco a poco va subiendo. Claro, muchos le han puesto encima del muro, le han puesto mosaico o azulejo para que ya no haya humedad. Tarde o temprano, pasados unos años, ¿qué le pasa a esos azulejos? Se botan. Y así hemos visto a tantas iglesias evangélicas fundamentales, bien firmes. Ahora están siguiendo a fulano, sutano, mengano y se llaman de esto, se llaman del otro. Porque encontraron una nueva experiencia, encontraron algo muy hermoso que llenó sus mentes. Se separaron del santo mandamiento justo y bueno. Bien, vamos a seguir porque no terminaríamos. Así es que el aguijón de la muerte es el pecado, que es un veneno que afecta a todos los hombres, y el punto de giro es la misma ley de Dios que lo toma como ocasión, el mismo enemigo, el mismo Satanás, girando sobre él y aprovechando nuestra humana debilidad para hacernos caer. Y por eso, todo ser humano está muerto. ¿Y de cuál muerte estoy hablando? De la muerte espiritual. Y todo ser humano está confinado a un sepulcro. Y ahí está el sepulcro. En todo el mundo está el sepulcro. Pueden salir solos los que han muerto. Todo ser humano puede salir por sí mismo de ese sepulcro, de ese confinamiento. No. Dice allá en Juan 8:34. Es una cita muy conocida. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No puede salir solo. Es imposible. Está confinado. Está sepultado. Es un muerto, está sepultado. Dice, y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre está muerto en delitos y pecados, y por estar muerto está confinado a un sepulcro. Así es que es sepulcros andantes, muertos vivientes, que está en el mundo entero. Y la muerte retiene a los que están ahí, aunque quieran salir. Mucha gente dice, desviándose un poquito de la escritura, que no, el hombre no quiere salir. Él está bien contento como está. No, sí hay personas que quieren salir. Buscan religiones, buscan de una u otra forma para tratar de salir. Adán y Eva mismo, cuando ellos pecaron, quisieron salir. Y lo primero que hicieron fue esconderse. Esa fue la primera reacción. Taparse con hojas de higuera. Finalmente no pudieron más que presentarse delante de la presencia de Dios, así como estaban, con hojas de higuera. Y quisieron salir, argumentando, no, pues es que yo no tengo la culpa. Ella tuvo la culpa. No, yo no tengo la culpa. La serpiente tuvo la culpa. Pero querían salir. Pues el hombre sí quiere salir. No todos, hay algunos que no quieren salir. Y dicen, no, yo me voy al infierno, pues allá van a estar todos los mis cuates. Vamos a estar reinando, porque allá reina Satanás. No, Satanás no va a estar reinando en el infierno. Dice la Escritura que va a estar atormentado por los siglos de los siglos en un lago que arde con fuego y azufre. Bueno. Entonces, la muerte trata de retenerlos, mantenerlos en esa posición, aunque quieran salir. Romanos 8:7 dice que no pueden en realidad. No es que no quieran, no pueden. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden. Ningún ser humano puede, aunque quiera. Pero gracias a Dios de que no es del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y si no es por la misericordia de Dios, ningún ser humano tendría la posibilidad de salir, de escapar de ese confinamiento en el cual se encuentra. Y finalmente, la muerte eterna. Vemos, bueno, la muerte física, todos la conocemos, sabemos que la persona termina sus días y muere. Muerte física, la conocemos. La hemos visto, ¿no? Físicamente, hemos visto cómo la gente muere. Vemos el sepulcro físico. Pero también está la muerte eterna. Y la muerte eterna es cuando todos los seres humanos, y en este caso antes de que los seres humanos lleguen a ese lugar, primero van a llegar ahí aquellos para quienes el Señor diseñó ese lugar. Porque Dios no diseñó el lago de fuego para el hombre. Fue diseñado para el diablo y sus ángeles. Pero ahí van a llegar también los que siguieron al diablo y sus ángeles. Y entonces la muerte eterna será la separación total. La separación total de el hombre para con Dios. Pero es una separación eterna. Y el sepulcro eterno será el lago de fuego. Ahí será lanzada la muerte, el mismo sepulcro físico, todo eso será lanzado allí. ¿Qué dice allá Apocalipsis 20:15? Leemos desde el 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y allí encontramos un sepulcro. Un sepulcro eterno que tragará y que retendrá como sepulcro por toda la eternidad a aquellos que lleguen a ese lugar. A Satanás, sus ángeles, el falso profeta, el anticristo, y dice aquí, y todos los que no se hayan inscritos en el libro de la vida. Así es que ahora tenemos esas tres muertes, tenemos esos tres sepulcros, y nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios ha hecho para resolverlo? ¿Tiene que resolverlo? Bueno, en primer lugar dijimos que Dios no hizo al hombre para ser un esclavo, para ser un muerto, ni para ser un condenado. Dios hizo al hombre para que viva y para que sea para gloria de Dios. Dios no quiere la muerte del mortal. Ezequiel 18:32, hemos leído en alguna ocasión, tratando de este tema. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No quiero la muerte eterna del mortal. El mortal llegó a ser mortal por causa del pecado. Adán y Eva murieron físicamente. Pues no quiero la muerte eterna del que tiene que morir físicamente. Está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y aquí en Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Si yo no los diseñé para morir. ¿Por qué moriréis? No quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del que muere. Dios quiere que el hombre viva, por eso dice, no queriendo que ninguno perezca, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que ha decretado, es lo que ha dicho. Entonces, comencemos con ese punto. Dios no quiere que el hombre viva en estas condiciones y que llegue a ese final. Por eso, sabiendo que el hombre está confinado, que está atado, que está con la imposibilidad de poder librarse por sí mismo, entonces envió al Señor Jesús, a su Hijo, para que Él rescatara a los que estaban esclavizados por causa de que no pudieron cumplir el mandato santo, justo y perfecto de Dios. Dice ya en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo ser humano está bajo la ley de Dios. Dios ha dado una ley al mundo entero. Se la dio a Adán y a Eva, y a través de Adán y Eva nos llegaron estos mandamientos, porque Dios imprimió su ley en los corazones, aún de aquellos que no tenían la ley física, la ley de Moisés. Así es que Él vino a redimir a todos los que están bajo la ley y que han infringido la ley, que dice, el que sin ley pecó, hablando de la ley de Moisés, sin ley también perecerá. El que pecó conociendo la ley, por la ley será juzgado. De tal forma que unos y otros son culpables. Los que tuvieron Biblia y los que no tuvieron Biblia. Los que tuvieron la ley de Moisés y todos los gentiles. Pues el Señor vino para redimir a todos los que estaban esclavizados a causa de que no podían cumplir la ley de Dios. Y lo hace a través de un llamamiento. El Señor llama al hombre. Y miren, solo pensemos en que Dios sabe que el hombre es sordo. Y lo llama, venid a mí. Y como todos están sordos, entonces, ay, yo tengo misericordia de este, de este, de este y de aquel, y a esos les voy a dar la capacidad de que oigan. Y a todos los demás los voy a castigar y los voy a mandar al infierno porque no me escucharon. ¿Es congruente un Dios así? No. Sabe Dios que el hombre puede responder. El soberano Dios así lo ha determinado, así lo ha decretado. El hombre puede responder. Y dice, ¿por qué cuando vine y llamé, por qué no respondisteis? Y saben, Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere. Porque es todopoderoso, porque es soberano, porque todas las cosas son de Él. Miremos lo que dice aquí, Isaías 52. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Ay Dios, pero todos son sordos, ¿cómo van a responder? No, no son sordos. Pueden responder porque sí oyen. Y luego el mismo el Señor argumenta, he aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Tengo poder para hacerlo. Pero no ha querido usar su poder de esa forma para forzar el corazón de los hombres a responder. Él ha llamado, venid a mí, a través del llamamiento. ¿Y saben qué otra cosa más ha hecho Dios? Ha puesto al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que convenza de pecado al hombre. Y uno dice, no, pues el Espíritu Santo es Dios mismo. Claro que es Dios mismo. Y Él puede, tiene poder. Y nadie se le puede resistir porque es el Espíritu de Dios. ¿Y qué le dice Esteban, allá en capítulo 7 de Hechos, a los fariseos, saduceos y toda la élite. 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Resistieron al Espíritu Santo. Sí, resistieron al Espíritu Santo. Gracias a Dios que no todos, por su misericordia y la insistencia de Dios, ha roto aquella placa de pecado, de maldad que hay en el corazón. Y el hombre ha escuchado el llamado de Dios. Así es que Dios usa un llamamiento y espera una respuesta para que el hombre obedezca. El hombre tiene que obedecer al llamamiento. Si no obedece al llamamiento, ¿cómo se salva? Es imposible. Ahí está el medio de salvación, el Señor Jesucristo. Vayan con Él. Vayan con Él. Y hay mucho más que decir respecto de esto, de cómo el Padre trabaja con el mundo entero, el Hijo trabaja para la salvación, como el Espíritu Santo trabaja para la salvación. Y cada uno tiene una función en todo este asunto de la salvación. Pero dice ya en Juan, capítulo 5 y capítulo 6, que todo el que viene al Señor Jesús es porque el Padre le trajo. Porque aprendió del Padre. Porque el Padre enseña a todos los hombres. Todo ser humano está en contacto. No le atribuyen a Dios las cosas que reciben, pero Dios se las está dando. Para que entiendan. Para que vean. Y el Señor los trae a Cristo. Vayan a Cristo. Y la persona tiene que venir a Cristo, verlo y creer. Muchos lo vieron. ¿Y solo porque lo vieron fueron salvos? No. Algunos hasta milagros hicieron. ¿Quién de ellos? Judas. ¿Y solo porque lo vieron e hicieron milagros fueron salvos? No. Tenían que haber depositado toda su fe en Cristo, haberlo recibido como único y suficiente Salvador. Así es que tiene que haber una obediencia a la fe. Y dice ahí en Romanos capítulo 16, versículo 26, bueno, 25, 26, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El hombre tiene que obedecer a la fe. El Señor está diciendo: arrepentíos. Y si no os arrepentís, moriréis en vuestros pecados. Entonces, tiene el hombre que obedecer si ha de ser salvo. Pero si no obedece a la fe, si no recibe a Cristo, si no viene a Cristo y cree en Él, la persona no se salvará. Pero no porque Dios dijo que ese no es para salvación. Bien, continuamos. Entonces, en vida física, Dios llama al hombre para que vaya a Cristo y así el hombre pueda tener vida eterna. Y entonces pase de muerto a vivo. ¿Se acuerdan de esa cita, Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y entonces tiene doble vida, vida física, aunque estaba muerto espiritual y estaba sepultado espiritual, pero cuando oye y cree, obedece a la fe, entonces obtiene vida eterna. Entonces está vivo, pero a la vez tiene vida eterna. Pero a la vez también ha resucitado. Ya salió del confinamiento. Ya no está en el sepulcro espiritual. Ahora está libre de los dolores de la muerte espiritual. Y Dios lo usa como un instrumento para que vaya y hable a otros muertos. Así es que ha resucitado. Dice allá en 5:25 de Juan. Dije Juan 5:24. Ahora los siguientes versículos. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, dijo el Señor. Ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Que hubo muchas resurrecciones entonces? ¿Se levantaron muchos de sus tumbas entonces? ¿Tumbas físicas? No. Dice, ahora es cuando los muertos espirituales, los que tienen vida física pero están muertos espiritualmente, oirán la voz del Hijo de Dios. Oirán ese llamamiento. Y los que la oyeren, vivirán. El Señor los llama y ellos responden. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así es que obtiene vida eterna y ha resucitado, dice, saldrán de sus tumbas, vivirán, tendrán vida. Y así nos considera el apóstol Pablo cuando escribe allá a los colosenses, dice, Colosenses 3:1, dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Somos resucitados. Aquí estamos los resucitados. Los que hemos recibido a Cristo como único Salvador, que hemos depositado nuestra confianza en Él, por la gracia y la misericordia de Dios, por la insistencia de Él, por la convicción del Espíritu Santo, por todo eso. Somos resucitados en Cristo. Y entonces, cuando una persona no recibe a Cristo y así termina sus días, irá al sepulcro. Y de ahí, ¿qué dice? Después del el hombre, es necesario que el hombre muera una vez. Después de esto, el juicio a la condenación, lo que leímos allá. Que los muertos serán juzgados según sus obras y serán lanzados al lago de fuego. Y entonces la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna habrán triunfado. Y no podrán decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No habrá ese grito de victoria. Pero, ¿entonces no hay escapatoria? Ya hemos estado viendo acerca de esta escapatoria, que mientras la persona está viva físicamente, está muerta espiritualmente, porque no tiene a Cristo en su corazón, pero está vivo. Y Dios aprovecha esa vida física para que el hombre responda. Y cuando responde esa persona y cree en el nombre del Señor Jesús, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces ellos reciben vida eterna. Y como decíamos, ahora el vivo tiene vida eterna y echa mano de esa vida eterna en la vida física que tiene. Y así es como vive delante del Señor. Y entonces, ¿la muerte física? ¿Ya se libró de la muerte física? No. Muchos de nuestros hermanos han muerto. Los apóstoles murieron. Pero, ¿qué pasará? Hay esperanza. ¿Se acuerdan de esa meditación de que el Señor nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo? Pues como Cristo resucitó, así también los que murieron en Él, que dice la Escritura, también resucitarán. Con el mismo poder, dice ya en Efesios, con que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, ese mismo poder opera en nosotros para que nosotros también vivamos. Así es que la muerte física y ese sepulcro físico serán solamente muerte temporal, confinamiento temporal, hasta que el Señor aparezca en los cielos y que dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y llamará a sus escogidos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así es que el Señor nos habla acerca de estas dos muertes que en el creyente son vencidas. Aún la muerte física también es vencida por el creyente. Una, porque los que estemos vivos para el arrebatamiento no pasaremos por la muerte física. Seremos transformados, dice el Señor. Pero la muerte espiritual será vencida por haber recibido a Cristo como único Salvador. Ya ha sido vencida. Mas gracias doy por Jesucristo, dice allá en 1 Corintios 15:56. Y entonces, ya ha sido vencida y hemos triunfado sobre la muerte. Hemos triunfado sobre ese sepulcro. Cristo triunfó por nosotros sobre ese sepulcro. ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Ya no nos retiene. Ya no estamos esclavos del pecado. Somos libres de la condenación del pecado. Y aún, aunque muriéramos, que dice, y aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y el que cree en mí no morirá eternamente. Así es que no estaremos confinados en el sepulcro físico, ni la muerte física nos retendrá por mucho tiempo. Algunos, bueno, creyentes, desde que la iglesia comenzó, casi 2000 años, ahí han estado, esperando el llamado del Señor. Muchos otros del Antiguo Testamento, fieles al Señor, creyeron en el Señor, en aquel que habría de venir. Ahí están. Y están esperando el momento de oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán de sus sepulcros. Y así lo dice claramente, leemos ya casi por terminar, en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la última resurrección. Y esa resurrección de condenación es la muerte eterna, prácticamente. Sí, y el lanzamiento al fuego eterno, que es el sepulcro eterno, que los tragará. Qué lamentable, qué triste. Habiendo tenido la oportunidad de oír la voz del Señor ahora mientras vive, no quisieron hacerlo. Así es que dos llamamientos, el Señor llama a que resuciten de entre los muertos, recibiendo a Cristo como único Salvador. Y la pregunta es, ¿todos los que estamos aquí? Todos, primero, teníamos la condición de muertos espiritualmente, confinados, sepultados espiritualmente. Pero hay algunos que todavía están en esta condición, porque muchos, o tal, qué bueno que todos los que estemos aquí, estamos aquí, tengamos esta nueva condición que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo, en haber oído la voz de Dios, haber obedecido a la fe, haber recibido a Cristo como único Salvador y ya tener la vida eterna y haber resucitado espiritualmente de ese confinamiento. Pero si eso no es así, si alguno de los que están aquí aún no ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, es tiempo. Ahora, el día de salvación es ahora, y ahora el Señor le está llamando a que reciba a Cristo. Y todos los que ya lo hicimos, tenemos que tomar en cuenta de que ya podemos gritar de esa forma: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero recordemos, todavía la muerte tiene aguijón sobre nosotros, el pecado. Y todavía pecamos. Por eso debemos estar en esa comunión estrecha con el Señor, rogando al Señor que nos ayude a hacer lo que sabemos que debemos hacer. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cada vez que lo hemos hecho así, tenemos que ir con nuestro Señor para pedirle perdón. Y el Señor nos perdonará, porque en Cristo ha depositado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero necesitamos acudir a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que vamos a terminar orando.